feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom, Don Gallardón. Si tienes pasta, tu familia de fachas hipócritas apoquina pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre, lo tienes todo en contra. Yo prefiero terminar. No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Cargaditos de música, iniciamos el Palabras como Armas número 15 de la primera temporada en la Radio Placeres, en la 87.7 FM, para todo Valparaíso. Además de música, de harta musiquita, tengo dos textos que quiero comentarles. Uno es de Judith Butler. Marcos de Guerra, Las vidas lloradas se llama, el libro, que relata que en realidad son cuatro ponencias de ella y tienen que ver con los métodos de las guerras, ¿no? De las últimas, de las guerras que se viven y de cómo los cuerpos viven esas guerras. Así es que eso por un lado, siempre hablando también del cuerpo, de cómo solventar nuestros cuerpos en esta forma de vida que tenemos, ¿no? También, y a partir de eso, también tengo, y voy a comentarles más ratito, también después de unas musiquitas, que tengo un fanzine que es de alimentación y que tiene que ver con recetas de cocina, que lo hizo y llegó a mí a través de la jardinera, alimentación sana y consciente, cocina en movimiento, y que publicaron este fanzine que ahí también les voy a ir contando más o menos de qué se trata. Les voy a contar ahí unas recetitas entretenidas y súper simples porque son puras verduritas así que encontramos por los mercados o en los lugares donde, bueno, en la verdulería, qué sé yo, y es bien simple. Por ejemplo, hacer mayonesa de papa, hacer hamburguesas de lentejas, bueno, ahí hacer falafel. Bueno, ahí les voy a ir contando de qué es, con estos dos textos, cómo se viene el Palabras como Armas. Así es que, de nuevo, me voy con unas musiquillas, les dejo ahí preparada también unas cuñas y nos volvemos a encontrar ahí en la lectura que les voy a más o menos entregar de este libro Marcos de Guerra, Las vidas lloradas, de Judith Butler. Ahí volvemos. Stop. We'll be right back. 87.7 FM. Radio Placeres te indica la hora. Es la hora de sacarse uno, hermano. ¿Cuál es el diario? Ah, 87.7 FM.

También ha escrito El género en disputa, el género en disputa, Cuerpos que importan, Deshacer el género y Vida precaria, todos ellos publicados y se pueden encontrar también por la internet. Si usted busca ahí alguno, bueno, esos son algunos de sus textos, igual tiene más. De este libro voy a extraer unos textos del primer capítulo que se llama Capacidad de supervivencia, vulnerabilidad y afecto, que es el capítulo número uno de este libro que se llama Marcos de guerra, las vidas lloradas. Y entonces voy a, en la página 86, abre el tema de la poesía y de personas que han estado encarceladas y torturadas, ¿no? Entonces, bueno, hace todo un análisis, se lo voy a leer, está muy bueno. Ahora me gustaría considerar esta cuestión de la capacidad de sobrevivir en condiciones de guerra, echando un breve vistazo a la colección recientemente publicada por los poemas desde Guantánamo, 22 poemas que sobrevivieron a la censura del Departamento de Defensa norteamericano. Como se sabe, la mayoría de los poemas escritos por los presos de Guantánamo eran destruidos o confiscados y en ningún caso se permitía que pasaran a los abogados y trabajadores pro derechos humanos, quienes consiguieron, empero, reunir este pequeño volumen. Según parece, 25.000 versos escritos por Sheikh Abdurrahim Muslim fueron destruidos por el personal militar. Cuando el Pentágono ofreció sus razones para la censura, alegó que la poesía presenta un riesgo especial para la seguridad nacional a causa de su contenido y formato. No deja de sorprendernos que sea por el contenido y formato de la poesía por lo que ésta pueda parecer tan incendiaria. ¿Cómo pueden la sintaxis o la forma de un poema ser percibidas como una amenaza para la seguridad de una nación? ¿Es porque los poemas constituyen un testimonio de la tortura o porque critican explícitamente a Estados Unidos por su espuria pretensión de ser un protector de la paz o por su odio irracional del Islam? Pero habida cuenta de que tales críticas podrían hacerse en forma de artículo o libro, ¿qué es lo que tiene la poesía para que parezca tan particularmente peligrosa? He aquí dos estrofas de un poema titulado Humillados en las cadenas, de Sami al-Aj, que fue torturado en las cárceles estadounidenses de Bagram y Kandahar antes de ser trasladado a Guantánamo, de donde ha sido recientemente liberado. Yo fui humillado en las cadenas. ¿Cómo puedo ahora componer versos? ¿Cómo puedo escribir? Después de las cadenas y las noches y el sufrimiento y las lágrimas, ¿cómo puedo escribir poesía? Al-Aj dice haber sido torturado y se pregunta cómo puede formar palabras, hacer poesía después de semejante humillación. Y sin embargo, el mismo verso en el que cuestiona su capacidad para hacer poesía es su propia poesía. Así, el verso consuma lo que Al-Aj no puede comprender. Él escribe el poema, pero el poema no puede hacer más que cuestionar abiertamente la condición de su propia posibilidad. ¿Cómo puede un cuerpo torturado formar tales palabras? Al-Aj se pregunta también cómo es posible que la poesía surja de un cuerpo torturado y que las palabras emanen y sobrevivan. Sus palabras pasan de la condición de tortura, de coacción, a la del discurso. ¿Es el mismo cuerpo el que padece tortura y el que plasma palabras en una página? La formación de estas palabras está vinculada a la supervivencia, a la capacidad de sobrevivir. Recordemos que al principio de su detención, los presos de Guantánamo solían grabar breves poemas en tazas con las que lograban quedarse. Las tazas eran de espuma de poliestileno y no solo eran baratas, sino también blandas, según la consigna de impedir a los presos contacto alguno con objetos de cristal o de cerámica que pudieran emplearse fácilmente como armas. Algunos presos utilizaron piedrecitas para grabar sus palabras en las tazas que después pasaban de celda en celda. Otras veces utilizaban dentrífico como instrumento para escribir. Al parecer, como muestra de trato humano, después les dieron papel y material de escritura, pero el trabajo hecho con estos instrumentos era destruido en su mayor parte. Algunos de estos escritos contienen amargos comentarios políticos, como en el caso, por ejemplo, del primer poema de Shaker Abdurrahim Ahamer. Paz, dicen. ¿Paz de la mente? ¿Paz en la tierra? ¿Paz de qué tipo? Los veo hablar, discutir, pelear. ¿Qué clase de paz buscan? ¿Por qué matan? ¿Qué están planeando? Son simples palabras. ¿Por qué discuten? ¿Es tan sencillo matar? ¿Es ese su plan? Sí, por supuesto. Hablan, discuten, matan, luchan por la paz. Con perspicaz ironía, Ahamer concluye con la frase «luchan por la paz». Pero lo que más caracteriza a este poema es el número de preguntas que Ahamer pone en forma poética, preguntas que formula en voz alta, así como la mezcla de horror e ironía en la pregunta formulada en la parte central del poema. ¿Es tan sencillo matar? El poema se mueve entre la confusión, el horror y la ironía y concluye dejando al descubierto la hipocresía de los militares estadounidenses. En efecto, denuncia el cisma existente en la racionalidad pública de los captores del poeta. Torturan en nombre de la paz, matan en nombre de la paz. Aunque no sabemos cuál podría haber sido el contenido y formato de los poemas censurados, este poema parece girar alrededor de una pregunta repetida y abierta, de un horror insistente, de un impulso a poner al descubierto. El cisma no razonado que estructura el ámbito militar del afecto no puede explicar su propio horror ante los daños y la pérdida de vidas sufridos por quienes representan al legítimo Estado-Nación, ni su placer moralmente justificado ante la humillación y destrucción de otros que no están organizados bajo el signo del Estado-Nación. Las vidas de los presos de Guantánamo no entran en el tipo de vidas humanas protegido por el discurso de los derechos humanos. Los poemas mismos ofrecen un tipo diferente de capacidad de respuesta moral, una especie de interpretación que en ciertas condiciones puede cuestionar y hacer explosionar los sismas dominantes que atraviesan la ideología nacional y militar. Los poemas a la vez constituyen y vehiculan una capacidad de respuesta moral a una base argumentativa militar que han restringido la capacidad de respuesta moral a la violencia de una manera incoherente e injusta. El abrumador poder del duelo, de la pérdida y del aislamiento se convierte en un instrumento poético de insurgencia e incluso un desafío a la soberanía individual. Ustad Badru Saham escribe por su parte: el remolino de nuestras lágrimas se mueve deprisa hacia él. Nadie puede aguantar la fuerza de este diluvio. Nadie puede aguantar, y sin embargo estas palabras llegan como símbolos de un aguante abismal. Esto es parte del texto que parte del libro de Judith Butler, Marcos de Guerra, Las vidas lloradas, que son análisis de las guerras contemporáneas que ella hace y que simboliza a través de los presos de Guantánamo y de otros presos que también están ligados a la poesía. Y cómo las palabras pueden atentar contra la seguridad nacional de un país solo por decir. Así es que les voy a seguir en un momento leyendo más textos sobre este libro. Este libro que yo tengo es de Editorial Paidós. Igual me imagino yo que debe estar por la internet dando vueltas este libro. Así es que no sé si se ponen a buscarlo o si yo lo busco, lo encuentro y lo subo al Facebook del fanzine Fotomatón. Y a ver si lo pueden echar un ojo porque está bien, bien interesante la verdad. No solo interesante, sino que devela ciertas miradas en que cuando podemos discursear poéticamente frente a la maquinaria. Eso es interesante de este libro. y lo muestra y lo revela, y está bien entretenido, la verdad. Bueno, nos vamos a unas musiquitas. Recuerden que estamos en el Palabras como Armas. Estoy medio resfriada, así que discúlpenme la carraspera. Bueno, nada, los saludo, le mando muchos cariños a todos en Valparaíso. Estamos en la 87.7 FM, ahí para todos los cerros, y un poquito más para allá también. Y también por la www.radioplaceres.cl o en tunein.com, ahí busca la Radio Placeres y la va a encontrar en vivo y en directo. Así es que nada, eso, nos vamos también ahora a unas musiquitas, unas cuñas, y volvemos al Palabras como Armas. ¡Niau! je suis l'étranger qui te demande. Mon sang princesse est comme la nuit. Ton amour est une fleur d'amande. Que ton âme soit blanche ou noire, elle me séduit. Ton amour est une fleur d'amande. Aïe aïe aïe. Connaît le cœur de l'homme. Le roi s'est trompé, le peuple a chaud. Le gitan connaît le cœur de l'homme. La plume dure plus longtemps que le marteau. Au cœur de la nuit, je m'abandonne. Aïe aïe aïe. Tes yeux, l'amour s'envole. Au fond de tes yeux, l'amour est nu. Le vin est le vrai miroir de l'homme. Petite bouche de rose ouverte dans la nuit. Aïe, derrière tes yeux, l'amour s'envole. Aïe, aïe, aïe. Así vamos volviendo a el Palabras como Armas de este domingo. Junto a este libro de la Judith Butler, Marcos de Guerra, Las Vidas Lloradas, que delante leí un párrafo, les quería leer, como para ir cerrándolo, ¿no? Si les interesa el libro, el sumario, o sea, el índice, los temas que trata, ¿no? Cada capítulo: capacidad de supervivencia, vulnerabilidad y afecto. El capítulo 2 habla de la tortura y la ética de la fotografía, pensar con Sontag. El capítulo 3 es política sexual, tortura y tiempo secular. El 4, el no pensamiento en nombre de lo normativo. El número 5, la pretensión de la no violencia. A veces una cree que estos textos están súper elevados para cómo hablamos, o que tienen palabras muy raras, o que están hablando de otras cosas que a una no le interesa, que no son políticas y todo esto. Sin embargo, esta autora hace el análisis en hartos libros y en hartos análisis que yo he leído de ella, en donde hace la contraposición, o no sé si la contraposición, pero como que analiza de muchos aspectos, desde lo más básico de las emociones, por ejemplo, hasta cómo eso abarca lo macro y lo político, lo que se llama político o lo partidista, qué sé yo, lo político cultural, lo político de la sexualidad, lo político, articula de alguna manera en muchos de sus textos las guerras, las catástrofes que viven los cuerpos, como para ir también cortando ciertas estructuras que ya tenemos en nuestro cuerpo como información que es legítima, ¿no? O sea, como que creemos que lo que creemos es lo real y lo verdadero. Entonces, y que es una forma de seguir manteniendo esta forma de vida que nos enclaustra, que nos hace solo creer en cosas que vemos, ¿no? También. Entonces, esta autora a mí me gusta mucho, a pesar de que sí escribe bien altamente, es profesora de universidad de, no sé, la Universidad de California, qué sé yo, da charlas, conferencias, entonces obviamente va a tener un lenguaje bien, no es universitario, pero así más elevado, ¿no? De lo que una quizás pueda llegar a comprender incluso, pero podemos conversar de estos temas, por eso yo se los traigo, porque me parece muy interesante las vueltas que le da a las guerras y a cómo los cuerpos nos enfrentamos a ellas, sin que entendamos que ya estamos en guerra también. Así es que, bueno, así voy cerrando también esta lectura de este libro, Marcos de Guerra, Las vidas lloradas, de Judith Butler. Búsquenlo si les interesa. Si les interesa también pueden escribirme y vemos cómo buscamos la información. Si es que está en internet, yo no la he buscado. Espero que sí, espero que esté y espero que les haya interesado estas lecturas de este libro. Vamos a las musiquillas y volvemos después a la lectura del fanzine este de la jardinera, ñau ñau. Y así aprendemos a cocinar sin tener que estar pensando que nos estamos comiendo un gato o un perro o una vaca. Bueno, con la jardinera ahí de Valparaíso. aunque la ayuda me sigue, yo igual pirateo, pirateo. Copyright, guácala. Copyright, guácatela. Guácatela. ¿Estás vivo? Escucha la Placere. En la 87.7, Radio Placere, entera estéreo. Bueno, y luego de escuchar a Bela Lugosi's Dead, volvemos a Palabras como Armas de esta edición número 15 de la primera temporada. La primera parte del Palabras fue leer, releerles un poco el libro de la Judith Butler, el libro Marcos de Guerra, Las vidas lloradas. Y ahora también les había contado que tenía en mis manos, en mi poder, no, en mis manos el fanzine que hizo la jardinera, Cocina en Movimiento, que es un recetario de comida vegana, alimentación sana y consciente, y les leo un poquito también. La jardinera Cocina en Movimiento es un proyecto cooperativa que nace a finales del 2003 en Valparaíso, cuyo eje central es la cocina orientada a llevarnos hacia una alimentación más sana y consciente. Como la mayoría de las jardineras se ha servido para de contenedor, no para una, sino para varias semillas. Amor por la cocina, satisfacer nuestra curiosidad de experimentar con nuevas texturas, sabores, temperaturas, colores, formas y energías, y sus respectivos efectos sobre nuestros cuerpos, mentes, deseos de alimentarnos mejor, deseos de aprender y desaprender, de compartir y colectivizar saberes, de tener una cocina con libertad de movimiento, y a todo esto se suma la búsqueda de una forma de autogestión que en la medida de nuestras posibilidades ponga por sobre las demás cosas el respeto de la forma a toda forma de vida. Esta es como abren la jardinera su fanzine. Y luego vienen ya las recetas directamente, como una receta de pan sencillo con masa agria. También te explican qué es la masa agria y para qué sirve. Hay también proteína vegetal. Te enseñan a hacer germinados, helados veganos, ya el helado de plátano. Ingredientes: plátanos, mantequilla de maní y canela. Preparación: congelar los plátanos en trocitos, sacarlos del congelador, luego que están congelados, y dejarlos a temperatura ambiente durante media hora. Mixearlos, o sea, ponerlos pasarlos por la mini pimer o la juguera. El mezclador, mixearlos en la mini pimer cuando estén tengan cremosidad los plátanos en la mini pimer, agregarle la mantequilla de maní y la canela y servirlo. ¡Yau, qué rico! Puede ser, en vez de canela y maní, puede ser chocolate amargo, vainilla, coco rallado, frutillas, lúcuma. Ahí ya usted ve qué fruta le gusta. Acá ya está haciendo frío, pero allá en Valparaíso ya entraron en temporada primavera y todo esto, así que un helado de plátano vegano, también helado de palta, la misma onda, la misma situación, lo mismo pero con palta, aguacates le llaman acá. Las hamburguesas de lentejas, dice. Ingredientes: lentejas remojadas por 12 horas y cocidas, zanahorias ralladas, cebolla picada, perejil picado, ajo, pimienta negra y avena. Preparación: ponemos las lentejas en un bol y le agregamos los vegetales y los condimentos. Mezclamos con las manos, deshaciendo algunas lentejas para formar un puré. Agregamos la avena y, si es necesario, un poco de harina. Formamos hamburguesas y freímos en una sartén o lo hacemos al horno en una bandeja aceitada. Podemos reemplazar las lentejas por cualquier otra legumbre. También podemos condimentar con orégano, jengibre, curry, comino, etc. Así de simple, hamburguesas de lenteja, en vez de estarse comiendo esas huevadas de pseudo carne, que cree usted que es carne, no. Bueno, lentejas. Bueno, o cualquier otra legumbre, ¿no? Que hay tantas. Falafel también están ahí, cómo hacer los germinados en la casa. Ketchup, vegano también, hummus, ensaladas, bueno, mayonesas veganas, tienen mantequillas, mayonesa de almendras, qué rico. Bueno, cremas, qué sé yo, tienen una variedad, barritas de cereales, granolas, galletas de avena, tempuras, leche de nuez,

Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje. Volvemos entonces a Palabras como Armas, ya cerrando desde la Radio Placeres, que es el 87.7 FM para todo Valparaíso y sus cerritos y su mar. Estamos así, eso, cerrando, despidiéndome de este número 15 programa Palabras como Armas. Estuvimos revisando el libro de la Judith Butler, Marcos de Guerra, Las vidas lloradas. Ojalá les haya interesado. Y además del fanzine de La Jardinera, de comida vegana, también estuvimos revisando ahí, también poniendo las músicas que corresponden. Y así voy mandando los saludos desde acá, despidiéndome. Y eso, que estén súper bien. Adiós.